pollos canta una voz. Brilla la luna algo veloz. Cerca del agua se oye un cantar. Una mujer que le gusta pasear. Tiene cabellos como el algodón y un vestido blanco con mucho amor. Es que juega y se esconde al gusto. Baila despacio y luego.